Concejal César Rico, bueno, interviene usted en este debate aquí en el Consejo un poco duro en contra de la administración municipal, pero al fin y al cabo escribiendo una realidad que atraviesa el municipio de Soacha. ¿Cuál es su posición frente a lo que está pasando? No, yo, Ariel, yo creo que duro no, es la realidad de lo que se está viviendo y las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto es lo que se hace desde aquí, desde esta corporación, haciendo el llamado a la administración municipal que como lo dije en el discurso, que pongan en práctica su eslogan, que es obras, no palabras, porque parece que estuviera invertido, es más bien palabras pero nada de obras. Sabemos que el municipio está totalmente diagnosticado, las diferentes administraciones se la pasan es buscando y diagnosticando, diciendo cuál es el problema, pero ninguna de las administraciones da la solución. Entonces ese era el llamado respetuoso que se hacía, que primero debemos solucionarle la problemática a nuestros ciudadanos, a los habitantes de este municipio, que por más de 10, 20 o 30 años viven dicha problemática, y que a partir de esa solución ahí sí bienvenidos los grandes planes parciales de vivienda o las construcciones de esas viviendas, pero al parecer no sabemos si viene la solución con esas viviendas nuevas o si esas viviendas van a venir a crear más problema todavía del que tenemos. Ese era el llamado que se le estaba haciendo a la administración el día de hoy. De todas formas, hay una situación real, aunque usted también lo reconoce, no tanto es de esta administración, es de administraciones anteriores, también culpa a la actual, pero lo que se plantea más bien es una solución a lo que hay antes de pronto de que llegue más gente, ¿es eso? No, teníamos, somos totalmente responsables de las intervenciones que hacemos, y no podemos venir a decir que es que el problema se suscita en esta administración, no sería ecuánime, pero el llamado sí es a que ya conocemos cuál es el problema, ya sabemos cuál es el diagnóstico. La invitación es démosle soluciones, y una de las soluciones que yo doy o que pongo en la mesa en esta corporación es que congelemos la construcción de esos planes de vivienda hasta que no se haga la construcción de cada uno de estos sumideros, la construcción de a dónde van a botar o a dónde van a desaguar estas nuevas construcciones, y hasta que no se le dé solución a los problemas que ya tenemos. Entonces la idea es que no queremos que esto se nos vaya a volver una bomba de tiempo, y que por querer hacer más, por querer decir que vamos a traer 100.000 viviendas y que esta sea una problemática más para el municipio de Soacha. Bueno, usted acaba de tocar un tema bien importante, concejal, y es que se propone congelar los proyectos de vivienda hasta que no se solucione la problemática actual. ¿Qué dicen sus compañeros los concejales? Porque era una iniciativa al fin y al cabo que se iba a discutir hoy. Pues sencillamente no creo que tenga mucho acogimiento de parte de la corporación. No veo el ánimo para poder realizar un proyecto. Esto se necesita la mitad más uno de la corporación, pero no veo el ánimo para que esta sea un punto fuerte donde demostrémosle a los diferentes inversionistas y a las personas, a los grandes inversionistas que son los que tienen el dinero para poder solucionar la problemática del municipio, lo vayamos a hacer. Esta yo creo que sería la única manera, porque si vamos a creer que con los recursos que tiene el municipio se va a solucionar la problemática, va a ser imposible, o sea, nunca vamos a generar esa solución. Yo hago un llamado a esta corporación para que por medio de un proyecto de acuerdo se congele dicha construcción de dichos planes, y lógicamente al ver los inversionistas, los constructores, que se les para su proyecto de construcción, pues ellos tienen que de alguna manera intervenir en el proceso, ayudar a construir todos estos caños, todos estos colectores que le hacen falta al municipio de Soacha, para que le demos la verdadera solución.